En cuanto puedas, pasa por acá. Tan solo quiero que me lleves a pasear. Sentir las ruedas del auto girar. Necesito vivir el duro cemento. Necesito vivir el duro cemento. Necesito vivir. Paso del odio al más grande amor. No quiero más que cantar mi canción. No sé cuántas cosas me quedan por hacer. Solo sé que ahora necesito vivir el duro cemento. Necesito vivir el duro cemento. Necesito vivir. Pasan otra vez sensaciones que alguna vez vibré. A través de mi ventana puedo ver cómo pasa mi vida, cómo siente mi ser. Necesito que me sigas, necesito que me entiendas. Necesito ordenar lo que hay en mi cabeza. No me detengas, no lo detengas. Necesito vivir el duro cemento. Necesito vivir el duro cemento. Necesito vivir el duro cemento.